sana. Eres tan linda paisana que mi canción no se atreve a loar tu soberana belleza de rosa y nieve, belleza de rosa y nieve. Consumo, mientras de amor me consumo, vengo a tu puerta a cantar y vengo a ti como el humo del incienso al altar, el incienso. No, no.